Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Informe especial de David Choquehuanca en Santa Cruz. Esto es Red Contacto Sur. La verdad tal cual es, siempre apoyando al legítimo gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia contra los ataques de toda la derecha. En Naciones Unidas, y sentimos orgullo de nuestro presidente porque está elevando la voz de nuestros pueblos a Naciones Unidas. Y reciban, hermanos, un saludo con cariño, con respeto y admiración de parte de nuestro presidente Luis Arce Catacora, a todos ustedes, hermanos. Hermana viceministra, hermano director de AE Vivienda, hermano diputado que está con nosotros, hermanos concejales, autoridades, profesores, estudiantes de la normal, directores, jóvenes, niños. Esta mañana, al ver llegar el helicóptero, toda la escuela se ha trasladado allá. Estaban corriendo para ver el helicóptero. Hermanos, hoy día hemos venido a compartir con ustedes, a celebrar la conclusión de varias viviendas, a celebrar la conclusión de unidades educativas, de dos tinglados, hermanos, junto a ustedes, porque es el esfuerzo de todos nosotros. Y lo único que nosotros administramos es la plata del pueblo boliviano. Y tenemos que administrar responsablemente. Es la plata de todos nosotros que permitió construir viviendas, construir unidades educativas. Es nuestra plata. Y tenemos que cuidarlo, hermanos. Y el presidente siempre nos recomienda hacer nuestro trabajo con cariño, con responsabilidad, con honestidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso están las obras ahí, hermanos, que cada día estamos viendo, entregando a nuestro presidente obras, no solo en el departamento de Santa Cruz, sino en toda Bolivia. Y este mes, por el mes aniversario del departamento de Santa Cruz, se están entregando varias obras. Por eso nuestro hermano presidente nos ha delegado a nuestros ministros, a nuestros diputados, para que podamos celebrar, para que podamos compartir la conclusión de estas obras. Y hemos venido a inaugurar estas obras. Y estas obras, la continuación de la entrega de las obras, es gracias a la recuperación de nuestra democracia. Nuestro ministro de Obras Públicas nos decía cómo estaban paralizadas las obras. Y gracias a la recuperación de la democracia, continuamos con nuestro proceso de cambio. Y con nuestro proceso de cambio que hemos iniciado el 2006, hemos entregado tantas escuelas y va a continuar esta entrega de las escuelas, hospitales, carreteras, colegios. Si nosotros hacemos una comparación, ¿cuántas escuelas se entregaban antes de nuestro proceso de cambio al año? ¿Cuántos hospitales se han construido? ¿Cuántos kilómetros de carretera se han construido antes con los gobiernos neoliberales? Tenemos que ver todo eso, hermanos. ¿Por qué es importante la continuación de nuestro proceso de cambio? ¿Por qué es importante fortalecer cada día nuestra democracia. Porque es importante defender la unidad de todos los bolivianos. Y aprovechando, hermanos, esta ocasión, yo quiero compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Hermanos, el tiempo de confrontación entre los bolivianos tiene que terminar. Bolivia confrontada, Bolivia dividida, Bolivia estancada. No camina. Vamos a estar peleando entre nosotros. Bolivia dividida, igual Bolivia estancada. Por eso el tiempo de confrontación entre bolivianos tiene que terminar. Algunos hermanos, llamados líderes, bajo la retórica, detrás del discurso, entre la izquierda y la derecha, en los últimos tiempos, hermanos, tenían al país convulsionado, tenían al país confrontado. Y los bolivianos dan testimonio del cansancio de la confrontación. Los bolivianos no queremos vivir más confrontados entre nosotros, promovida en algunos casos y impulsada por algunos bolivianos que no piensan en la patria. Ellos son los que promueven la confrontación, la división, los que no piensan en la patria, los que se dejan llevar por su ambición personal, por la codicia del poder. Algunos de estos llamados líderes que dicen representar al pueblo no comparten el estilo de vida de nuestro pueblo. No comparten el estilo de vida de la vida de los izquierdistas. Se dan el lujo de un líder de derecha. Quieren poder para disfrutar como cualquier líder de la oligarquía, hermanos. Por ello, el poder de cambiar las cosas no está en manos de ellos. El poder de cambiar las cosas, hermanos, está en manos de nuestros pueblos. Por eso hay que organizar al pueblo, por eso no hay que dividir al pueblo. Por eso hay que trabajar la unidad de nuestras organizaciones, porque el poder de cambiar las cosas no está en manos solamente del presidente, vicepresidente y diputados. El poder de cambiar las cosas está en manos de nuestros pueblos. Y nosotros sin el pueblo no somos nada. Nos debemos al pueblo, hermanos. Hermanos, nuestro gobierno ha dado fe en reiteradas oportunidades, ha dado fe reiteradas veces que seguirá cumpliendo, que seguiremos cumpliendo con la constitución política del Estado. Con esa constitución política del Estado que nos ha costado sangre, que nos ha costado luchas. Por ello, continuaremos nosotros con nuestro proceso de cambio, que además es patrimonio del pueblo boliviano. El proceso de cambio no es de nadie en particular, no pertenece a ninguna persona en particular. El proceso de cambio es patrimonio del pueblo boliviano. Hermanos, por eso nosotros vamos a defender la constitución política del Estado, el proceso de cambio, nuestra democracia, al gobierno elegido por nuestro pueblo. Y con todo lo que La democracia tiene a su alcance, hermanos, vamos a defender al presidente que nosotros hemos elegido. Luis Arce Catacora hoy día conduce la nave del Estado por voluntad de nuestro pueblo. Y eso tenemos que hacer respetar, hermanos. Por eso vamos a defender con todo lo que la democracia tiene a su alcance. La Constitución, hermanos, es sagrada, igual que nuestra madre tierra, igual que nuestra madre patria. La Constitución política del Estado es sagrada y es nuestro referente. En ningún momento, hermanos, ustedes en la Constitución política del Estado van a encontrar, en ningún momento se instruye confrontar al país en nuestra Constitución política del Estado. En ninguno de sus artículos, hermanos, nuestra Constitución política del Estado instruye confrontar, dividir al país, hermanos. Y reitera, más al contrario, en nuestra Constitución política del Estado, reitera a recuperar el pensamiento de nuestras raíces. Un árbol sin raíces se muere. Un árbol sin raíces no florece. Un árbol sin raíces no da frutos. Por ello, es importante proteger, cuidar, recuperar nuestras raíces, nuestra cultura, para que florezca nuestra cultura, para que florezca la unidad, porque nosotros no somos de la cultura de la confrontación, somos de la cultura de la hermandad. Por eso es importante recuperar estas nuestras raíces, para que florezca la hermandad, para que florezca la armonía, para que florezca la paz, la unidad. Hermanos, por eso nuestra Constitución política del Estado reitera recuperar el pensamiento propio, el pensamiento de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y nos enseña a vivir en hermandad, complementariedad, equilibrio y armonía. Y dice, sin mentir, sin robar, sin flojera. Son 500 años de mentira, más de 500 años de engaño, de mentira, de robo, de saqueo. Por eso estamos mal. Por eso hemos puesto nuestra Constitución política del Estado. Ya no más los que roban. Ya no más los que nos han mentido. Ya no más los que no saben trabajar. Necesitamos trabajar, hermanos, con honestidad, con responsabilidad, con transparencia. Por eso nuestra Constitución política del Estado es, dice, tenemos que tener una Bolivia cada vez más democrática. Construir una Bolivia cada vez más participativa, escuchando a nuestros pueblos. Ya no más imposiciones. Construir una Bolivia. Nuestra Constitución dice, tenemos que construir una Bolivia cada vez más participativa, más democrática, más transparente, más incluyente, hermanos. Sin marginación. Hermanos, hoy día hay mucha gente que está perdiendo la cabeza, está perdiendo la razón, la cordura. Algunos están en estado de desvarío, hermanos, y ellos, hermano ministro, y estos que están perdiendo la cordura, la razón, y están en estado de desvarío, necesitan de nuestra ayuda. necesitan la ayuda de nuestros pueblos, hermanos. Hay que tratarlos con piedad, hermanos. Nuestro pueblo es misericordioso. Nuestro pueblo es piadoso. Y tenemos que aprender nuestros pueblos, porque nuestros pueblos son sabios. Nuestros pueblos no quieren confrontación. A estas personas que están perdiendo la cabeza, la razón, la cordura, están en estado de desvarío, ellos necesitan de nuestra ayuda. Hay que tratarlos con piedad y ayudarlos, hermanos, para que recuperen la razón, la cordura y el equilibrio, hermanos. Hay que tratarlos con la sabiduría heredada de nuestros ancestros. Esa sabiduría heredada de nuestros ancestros es como el sol que brilla para todos. Todos somos hermanos. No tenemos que estar, ¿por qué pelear entre nosotros? Todos los que nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua, somos hermanos. Yo me alimento con la leche de la madre tierra, que es el agua. Nuestro hermano se alimenta con la leche de la madre tierra, que es el agua. Ustedes se alimentan con la leche de la madre de la tierra, que es el agua. Los empresarios se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Los policías se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Los mineros se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Nuestros niños se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Por eso somos hermanos, por eso decimos hermano presidente, hermanos autoridades, hermanas y hermanas. Por eso decimos que hay que construir hermandad, porque somos hermanos y entre hermanos no podemos estar peleando. Y todos los seres humanos nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua. Por eso buscamos, hermanos, hermandad continental, hermandad local, hermandad en la comunidad, hermandad en la provincia, hermandad en el país, hermandad en nuestro continente, hermandad en el mundo. Ya no más guerra. No somos de la cultura de la guerra, de la confrontación, del enfrentamiento. Somos de la cultura de la paz, de la hermandad, del equilibrio. Pero no solamente los seres humanos nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua. Las plantas se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Los animales se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Por eso buscamos armonía con la naturaleza. Tenemos que aprender a no atentar contra las leyes de la naturaleza. Porque si seguimos atentando contra las leyes de la naturaleza, van a venir tiempos malos. Ya estamos percibiendo estos tiempos malos que se expresan en crisis sanitaria, crisis financiera, crisis de valores, crisis hídrica. Si seguimos con este comportamiento de violentar las leyes de la naturaleza, va a haber sequía, hermanos. Por eso tenemos que aprender de nuestros pueblos indígenas, de los pueblos originarios, a vivir con respeto, a cuidar nuestros ríos, a cuidar nuestros bosques, igual que cuidamos nuestros niños. Igual que cuidamos nuestra familia, necesitamos cuidar a nuestros niños, a nuestras abuelas, caminar con respeto, sin violencia. Hermanos, por ello necesitamos nuevos líderes que no trabajen la polarización, que no trabajen la confrontación, que superen, hermanos, el racismo, el individualismo, la división, el egoísmo, la codicia. Por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización. Necesitamos descolonizar la mente, porque el colonialismo ha infectado nuestra mente con la envidia, con el individualismo. con el individualismo, con el racismo, con la división. Muchos de nosotros nos hemos vuelto individualistas. Muchos de nosotros practicamos el racismo, la envidia. Por eso nuestro ministro decía, hay mucho envidioso pues, hay mucho saboteador. A ellos hay que enseñarlo solamente con el ejemplo. Basta de sabotearnos entre nosotros. Basta de dañar nuestra comunidad. Basta de dañar a nuestro pueblo, a nuestro departamento, a la educación, a la salud, a la justicia. Es tiempo de descolonizar. Descolonizar la mente. Tenemos que desterrar el egoísmo. Desterrar el individualismo, desterrar la codicia personal, desterrar el culto a la personalidad, porque es una práctica colonial. Desterrar el racismo. Por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización. Por eso nuestra constitución dice, la constitución política del Estado es para volver a nuestro ñandereco. Eso dice nuestra constitución. Significa volver a nuestro camino, a nuestro tap en guaraní, a nuestro capagnán en quechua, a nuestro taqui en aymara, volver al camino del respeto a nuestros hichis en chiquitano. Porque nuestros abuelos chiquitanos nos han enseñado a caminar con respeto a nuestros hichis. No hacíamos nada, hermanos, sin pedir permiso a nuestros hichis, hermanos. Y nuestros hichis están presentes con nosotros. Y nos estamos levantando con identidad propia, con raíces propias. Para que nuestro estado plurinacional florezca, para que esa cultura de la unidad florezca. Solo reconociendo nuestras raíces, hermanos, seremos libres. Caso contrario, seguiremos siendo dominados y sometidos, hermanos. Hermanos, en estos lugares, en los colegios, a nuestros niños, hay que enseñarles para que nuestros niños, para que los nuevos líderes trabajen, hagan todo con amor, con cariño, con honestidad, con transparencia, hermanos. Caminar con respeto. Y a los jóvenes, en el mes de la juventud, este año de la juventud, tenemos que enseñarlos a que se rebelen. Necesitamos jóvenes rebeldes, luchadores. No necesitamos jóvenes sumisos. Necesitamos jóvenes que cuestionen todo. Que se rebelen contra el abuso, que se rebelen contra la explotación, que se rebelen contra la división, que se rebelen contra el egoísmo, que se rebelen contra el engaño. Necesitamos líderes que hagan respetar lo que nuestras bases deciden, que hagan respetar lo que la comunidad quiere, hermanos. Líderes que no engañen a su pueblo. Y tampoco dejen engañar a su pueblo. Hermanos, feliz de estar aquí con nuestros ministros, con nuestros diputados, con nuestras autoridades, con todos ustedes, de poder escucharnos. Nos gustaría quedarnos, escucharnos, de compartir nuestros sueños, porque cada uno de nosotros tenemos un sueño. Pensamos, tenemos ideas y tenemos que decirlo a través de nuestros dirigentes, a través de nuestras autoridades, hermanos. Hermanos, felicitarlos a todos ustedes y agradecerles a todos ustedes por todo lo que estamos haciendo, porque estamos fortaleciendo nuestra democracia. Porque vamos a hacer respetar a nuestras autoridades elegidas democráticamente. Ya no vamos a permitir más interrupciones de nuestra democracia. Porque nosotros hemos dado el hombro, hermanos, para recuperar nuestro proceso de cambio. Y vamos a seguir poniendo el hombro para fortalecer nuestro proceso.